Sección 39, capítulo 39 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Rafaela Molina. Su padre había sido puntillero. Se había dedicado a la confección de puntillas, entre doses y bordados. Su madre había tenido una gran muleta, es decir, una muleta muy grande, desde que se quedó coja. Y su abuelo, en fin, manejaba superiormente los trastos de matar. Como que fue el primer cirujano de la comarca. Con tales antecedentes no es extraño que la tocaya del gran lagartijo tuviese la sangre más torera que se pueda imaginar. Desde que allá en su pueblo leyó que por esos mundos andaban señoritas dedicadas a lidiar becerros vivos, las catalanas Lolita Pretel y Angelita Pajés, comenzó a sentir en el corazón un deseo irresistible de imitarlas. Y así como el padre, cacique del pueblo, había llegado a tener su cuadra, Rafaela, con aspiraciones más modestas, quería tener su cuadrilla, y la tuvo. Ni la mondonguera, ni la pepaza, ni la hija del tío vivo, ni la del tío churretón, tenían gran cosa que perder. Estaba Rafaela muy bien enterada de la poca vergüenza que entre todas ellas podría reunirse y conocía su gran valor. Por lo menos sabía lo arrojadas que eran, arrojadas de todas partes, y no dudaba de que se impresionarían poco ante los cuernos, por ser estos cosa para ellas familiar y corriente. Quedó constituida con tan valiosos elementos la cuadrilla de Rafaela, quien para debutar organizó una corrida sensacional. Como esto era una verdadera novedad para el pueblo, todo el mundo tenía puesta la imaginación en el momento de verlo realizado. Las madres de las toreras, porque todas ellas, antes de ser toreras, habían sido hijas, esperaban el debut llenas de miedo. El alcalde, lleno de temores ante probables conflictos. Los mozos, llenos de curiosidad. Las toreras, llenas de entusiasmo. Y el boticario, en fin, lleno de diviesos, porque, bien contra su voluntad, le habían salido más de 50. El hilo de la existencia de Rafaela Molina se hallaba enredado en el hilo de la existencia de Perico Moquete, mozo bastante bruto, que aun cuando era hijo de la maestra de niñas, tenía un ojo de cristal. Más claro, Perico había puesto los ojos, el suyo y el de vidrio, que también era suyo, en Rafaela, y ésta le amaba como pueden amarse entre los terruños la cigarra y el cigarro, con un cariño profundo pero silvestre. Cuando el pobre tuerto, después de estar ausente largo tiempo traficando en cueros y curtidos, volvió a su pueblo más enamorado que nunca de Rafaela, se enteró de la resolución temeraria de su novia y de que iba ésta a torear de veras, y experimentó sudores de ida y vuelta. Mejor dicho, un sudor se le iba y otro se le venía. «¡Pero chica, te vas a atrever con un becerro!» preguntó Perico a su amada lleno de asombro. «¡Pachasco que no!» contestóle Rafaela. «¿No ves cómo me atrevo contigo? ¿Qué más da? ¿Crees que soy tan gallina como tú?» «Perdona, chica, pero yo nunca te he comparado con las aves de corral». «Bueno, ¿crees que soy tan cobarde como tú, que en cuanto ves un toro pintado, pierdes la color que te dejaron tus mayores?» «Mia, no te cueste caro, Rafaela. No puedo hacer más que brindarte un becerro», añadió la torerita, guaseándose del infeliz. «Gracias, vida mía», replicó Perico, «pero tu misión en el mundo no es esa mayormente». «Ah, supongo que al brindis corresponderás con algún regalito de gusto, ¿eh?» «Ya lo creo», dijo Perico, echando a su novia media mirada terrible. Rafaela sabía trastear a su novio como una diestra consumada. ¡Qué pares de banderillas le solía poner después de gallear cuando cantaba! ¡Y cómo le citaba para recibirle! Aquello era el pan de cada noche. Por su parte, Perico, que si alguna vez había matado por todo lo alto bichos de la tierra fue cuando acabó con los mosquitos del techo de su cuarto, era más bien que lidiador un animal toreable, muy marrajo y algo burriciego, o mejor dicho, burrituerto. Desparramaba la vista con el ojo propio y buscaba el bulto deseando coger. Pero echemos, no un velo, sino un capote de brega sobre el torero íntimo de los muchachos y trasladémonos al corral del famoso tío Patato, por ser aquel sitio el destinado al debut de Rafaela y de sus cómplices. Buen porrazo de vista presentaba el corral. Estaba lleno de gente animada y vocinglera, y convertido en plaza pública de toros, y hasta era llamado redondel por algunos y ruedo por las lidiadoras, quizá presintiendo lo que iban a rodar. Perico, por su parte, no se atrevía a presenciar el espectáculo. Las tripas se le hacían un nudo y se le subían a la garganta y se le volvían a bajar a su sitio, y así estaban tan entretenidas. Era, en fin, su situación violentísima y tuvo que sostener una gran lucha consigo mismo hasta decidirse a ir, porque no faltó un tío que le dijera: «Perico, no seas bobo, que hay algunos mozos que están chalaos por tu Rafaela». «Mía, no te la quiten. Anda, anda, vete donde está tu novia y échale un ojo». «Que la he hecho un ojo, pues ya sé cuál de ellos va a ser». «Pero no seas bruto. Ese es un buen consejo que agradezco en lo que vale». En fin, la corrida se celebró y Perico asistió a ella para echar un ojo a Rafaela. Pero no fue solo. Fue con las de Caín. Muy notables debieron ser los pormenores de la fiesta, pero no han llegado a mis noticias. Lo único que conozco es el escueto telegrama del no menos escueto secretario municipal, documento que, para terminar estas líneas, copio a continuación. Valdepelmazos, 30 de junio, 6 de la tarde. Celebrada corrida, jóvenes toreras. Ganado, bravismo. Lidiadoras, bravismas. Rafaela, fresca. Se ciñe mucho. Mató dos becerros de una sola estocada. Brindó primer cornúpeto Periquín, quien, como regalo, descerrajó la tiro desde casas consistoriales. Practicado el reconocimiento, hallósela incrustado sudoeste hígado en vez de proyectil. Ojo vidrio. Asistida Rafaela por médico, barbero y recaudador contribuciones. Cosiósele herida máquina Singer. Colapso taurómaco. Volvió en sí con éter y jamón frito. Agresor, que está conflicto y convexo, ingresó cárcel, asegurando haber cumplido promesa de echar un ojo matadora. El secretario, Pompeyo Zarandillo. A los pocos días, decía Perico a la valiente torera, hablando con ella en el patio de su casa: «Con que soy cobarde, ¿eh? Pues mira, para que te convenzas de lo contrario, voy a hacer una cosa». «¿Qué? ¿Casarme contigo? ¿De veras? Sí. Aunque no sea más que para ver si estando yo a tu lado te distraes y no echas de menos a los toros». No sé si se habrán unido en lazo indiscutible o impermeable, como llama al casamiento el alcalde de Valdepelmazos. Lo que me consta es que el pobre Perico se quedó sin su ojo de cristal y ha tenido que sustituirlo. Interin viene a Madrid con un pisapapeles que tenía el boticario sobre el mostrador y que ha venido realmente a llenar un vacío, causando a la vez el espanto de los indígenas y el asombro de los forasteros. Fin de la sección 39. Fin de Cuentos festivos para niños de menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga.